tardes, gracias por venir. La verdad que un poco el requerimiento de la familia de los hasta ayer imputados y hoy han sido condenados, aunque no está la sentencia firme, era un poco exponer la otra campana, porque realmente los casos penales se trata de preservar todo lo que es la intimidad de la causa y tratar de que se desarrolle en el ámbito judicial, pero esta causa sabemos bien que esta causa en Saladillo tiene una repercusión especial. Y entendemos que esa repercusión especial ha sido la causal por la cual ayer se ha dictado semejante condena, porque se ha dictado una condena bastante. ¿La condena? No. ¿Cuál es la? ¿Por qué dice usted que ha tenido una repercusión especial? Ha tenido una repercusión especial porque en Saladillo había ocurrido el caso de la chica de apellido, bueno, que es conocido acá también, de apellido Carballo. Estuvo este caso, luego estuvo el de Marisol, que todavía está sin resolverse. Y en este caso puntual, esa presión que hubo, tal vez generó de tratar de conseguir algunos responsables. En este caso puntual, por ejemplo, tenemos que están acusados y en este caso condenados por abuso sexual, siendo que se ha encontrado material genético sobre la víctima, que la víctima realmente ha tenido algún ataque importante, y la verdad que comprendemos el dolor que puede llegar a tener la familia de la víctima, pero ninguno de los 5 imputados le ha dado positivo el ADN. O sea que hay ADN que no se sabe de quién es, pero que lo que es seguro que no es de ninguno de los 5 imputados. También, cualquiera en Saladillo sabe que los 5 imputados, ninguno de los... No eran 5 personas que estén íntimamente relacionadas entre sí. Tal vez había una amistad entre algunos, pero con otros no había ni siquiera conocimiento entre ellos. Después, después los imputados se los empezó a indicar antes de que Agustina recobrara conciencia. Y Agustina, cuando recobró conciencia, se le fue indicando quiénes habían sido los supuestos responsables. Agustina cambió 5 veces su testimonio. O sea, y tenemos una causa que ha tenido, la verdad, que ribetes insólitos. Doctor, y una pregunta. Hubo muchos testigos que fueron, testigos, pero fueron 150 personas. Ahora, sí. ¿Hubo algún reconocimiento en rueda? Había, por ejemplo, una persona que en su momento había sido una testigo inicial, que vivía ahí cerca, y ella misma en el tribunal dijo que se había estado sentada en un lugar y le habían dicho: mira, ahora va a pasar una chica que es la que tenés que reconocer. Y ella misma en el tribunal reconoció que no había tenido una rueda de reconocimiento ni nada similar, y había reconocido a una chica que había estado en un grupo que supuestamente había atacado con las personas. Pero la verdad que hizo un testimonio sin reconocer a ninguno de todos los que estuvieron acusados. ¿En la causa qué dice? ¿Que Agustina los ve a los chicos? Agustina hace un relato donde los indica a todos los chicos, pero ese relato fue el último que realizó, luego de realizar otras declaraciones que en su momento había indicado a otras personas, ni siquiera a las que estuvieron condenadas. Después fue modificando el relato varias veces hasta llegar a este relato último, donde sí indica a las 5 personas. Y a las 5 personas le da roles que, a la postre, con todas las pruebas genéticas que hubieron y demás, le ha dado negativo. Por eso también es un poco la sorpresa para los que estuvimos trabajando en el expediente de esta resolución. Tal vez entendemos que siempre que hay una resolución judicial, generalmente en estos delitos, y se absuelve a los imputados, generalmente después se carga contra los jueces, contra el Poder Judicial, contra la policía, contra el poder político y demás, y entonces también un poco el miedo a esa presión es la que a veces hace que, en vez de que haya justicia, haya una injusticia. Porque encima, que hubo un hecho gravísimo, como hubieron otros 2 más en Saladillo en los últimos años, están los responsables sueltos y hay inocentes que están pagando una pena, la verdad que terrible. Es más, ayer vieron que uno de los de los condenados, en el medio del acto, se intentó quitar la vida. ¿Cuál es algo? Ortiz, la pregunta es, se los acusa con 19 años de violación a todos. ¿Cómo es esto? Perdón. Porque es todo la misma pena, ¿vio? No, justamente, y parte de lo que decía acá el doctor Granillo, ha habido, bueno, como ustedes saben, hemos transitado largos 4 años de este proceso judicial que arrancó lamentablemente con un hecho terrible y luctuoso en la ciudad de Cerradillo, que fue, y ya es sabido, que Agustina se la encontró en un lugar, en un parque, el Parque de la República, en condiciones de haber sufrido de momento y en principio una golpiza, una feroz golpiza. Entonces, en esa tesitura, las defensas durante el transcurso del debate, a lo largo que duró el debate, no nos olvidemos que el debate arrancó un 21 de junio y terminó con la sentencia en principio y de momento condenatoria en el día de ayer. Agustina se la encuentra en ese estado y es algo que las tres defensas, no solamente la de Eduardo Morales, a quienes representamos, sino también la de los hermanos Mancilla por parte del doctor Mariano Pomares y la defensa oficial, no cuestionó. Si hay algo que las defensas no cuestionamos fue el hecho de haber encontrado a Agustina en ese estado, en ese terrible estado. No crean que porque nosotros representamos a uno de los imputados no queremos que se haga justicia, por el contrario, justamente lo que nosotros también buscamos es justicia. ¿Qué considera esta defensa o este ministerio o las tres defensas en conjunto? Se ha volcado, y gran parte de lo que dijo acá el colega propinante fue que recordemos que ha habido un estado de shock postraumático luego del terrible y luctuoso hecho que enrostró a la víctima y recobró o despertó o comenzó a manifestar signos vitales a la posteridad, o sea, al transcurrido 10, 15, 20 días. Cuando Agustina ya había despertado, ya había recobrado esa conciencia, ya se sindicaba y ya habían encontrado a los presuntos responsables. Se hablaba de una famosa teoría de la venganza, una vinculación a un suicidio que había ocurrido con días anteriores. Pero nada de eso tenía hilo, nada de eso se podía atar. Eran nada más y nada menos que elementos aislados dentro y sumergidos en una causa que de alguna forma debían de ser conectados. Entonces, ¿cuál fue la tarea de la pesquisa? ¿Cuál fue la tarea de los agentes preventores? En este caso me refiero a la policía. ¿Cuál fue la tarea de particularmente la fiscalía, más que nada la policía? Particularmente la fiscalía fue tratar de unir esos elementos que estaban aislados y de qué forma. Recién el doctor Granillo acaba de formular un reconocimiento que hace una testigo primigenia que en un momento dice que son 5 personas las que lo encuentran, las que ve ingresar al parque y que estas personas le comienzan a pegar. Si es tomado este testimonio en serio, si es valorado este testimonio de esta persona que dice que se asoma por la casa y ve a 5 personas ingresadas al parque, la verdad, estamos ante una deficitaria labor judicial. ¿Pero por qué digo? Porque en un momento cuando Agustina comienza a recobrar su psique, empieza a narrar determinadas circunstancias fácticas, determinadas circunstancias que acontecieron. Entonces, primero se indica a unos agresores, después a otro, para finalmente reducir en la etapa de debate a 5 personas. Si este testimonio, entre otros tantos que han sido totalmente disparatados, fuera de foco, desenfocados en primer momento con lo que habían narrado en el transcurso de la IPP acá en la Fiscalía, este testimonio, yo quiero que apelar a la conciencia de ustedes, da cuenta de una situación. Si este grupo la agredió cuando la testigo dice que ingresaron 5 personas, estamos en el momento posterior de la agresión. Agustina estaba lúcida, estamos en un momento posterior de la agresión. Y enseguida inmediatamente viene la policía. O sea que habría que de momento descartar el episodio de abuso. Ahora bien, como fue diciendo Nicolás, Agustina narró en varias oportunidades y se indicó a varias personas que no solamente son los 5 condenados. No nos olvidemos que desde el inicio de la instrucción, desde el inicio del sumario, nosotros venimos bogando y haciendo hincapié en el ADN negativo. ¿Qué quiere decir esto? Las manchas encontradas en el cuerpo de la víctima, como en los alrededores, no se condice con las muestras genéticas a las cuales los imputados de los cinco en su totalidad, accedieron. O sea que condenaron por abuso sexual a 5 personas de los cuales no hay un solo rastro genético. ¿No le llama la atención? O sea, no hay rastros genéticos. Hay rastros genéticos, pero no hay. Genéticos, pero quede claro que no son de esos 5. Sí. Exactamente. Hay rastros genéticos de varones que no es de ninguno de los 5 que están condenados. Con lo cual, hubiésemos estado en presencia de alguien que hubiese utilizado un método de profilaxis o lo que sea, pues para justamente usar guantes y demás, claro. Cuestión que es algo improbable. Ahora, el rastro genético, ¿es por roce o por violación por abuso? No podemos decir que sea de abuso porque eso lo puede... La víctima habló de abuso, en realidad el abuso se habla por la víctima, por la situación en que se la encontró. Pero no descartamos, puede haber sido una relación consentida también lo que puede no descartamos tener. Una relación consentida. Y además el material genético puede tener en uñas y demás, que es algo normal y habitual cuando hay un abuso, tampoco se condice con ninguno de los... ¿Ese resto genético corresponde a una sola persona o más de una? No se sabe. No se sabe, pero sí es de masculino y... Y sí. Está realmente acreditado justamente por el hecho de... las pruebas genéticas que no se corresponde con José Figueroa, con Eduardo Morales, con Coqui Mancilla, con Javier Mancilla y con Juan Cruz Lojo, que son los 5 condenados. ¿Cómo arriba? Usted me preguntó, sí. ¿Por qué violación? No, yo decía, ¿cómo se llega a los 19 años? Yo ya sé que ustedes todavía no han tenido acceso a la causa. Nos han dado, pero la copia, pero son 179 hojas. ¿Vale? ¿Cómo se llega a los que los 5 tengan 19 años de pena? Con las... De momento con el relato de la víctima y con los informes médicos que dan cuenta de cómo apareció la víctima. Incluso sigue haciendo mención a una teoría de las amenazas de la venganza. Pero yo quiero que la población en sí y todos nosotros despertemos conciencia de cuál ha sido el análisis lógico que ha conducido a esa resolución. Anterior al día que se la encontró a la niña, Agustina, el día anterior ocurrió en la localidad de Saladillo un suicidio. Sí. Un suicidio de un joven que tenía cierta vinculación con uno de los imputados de los cuales es nuestro asistido, con Eduardo Morales. Ahora bien, esa persona había tenido, y acreditado está, por el relato no solamente de uno de los imputados, sino también por los testigos vertidos en la causa y volcados en el debate, esa persona fue avistada, fue encontrada y tuvo un encuentro con Agustina para el día de la primavera del año 2012. Un solo encuentro en el cual se cruzaron en el parque en horas de la tarde y nada más. Ahora bien, ¿cómo llegan a la teoría de las amenazas? El tribunal, en virtud de unas manifestaciones que habían hecho los hermanos de la persona que se había, por motus propio, decidido quitar la vida, donde acusaban, donde decían, donde manifestaban en alguna red social que iban a cobrar venganza por lo que le había pasado a su hermano, quien se había suicidado. Ahora bien, analizado el teléfono, y esto también es un dato extremadamente particular y les pido que con detalle, con este detalle se ha tomado en cuenta. Analizado todos los teléfonos, no solamente el teléfono de la víctima, el teléfono de los imputados, el teléfono de la persona prefallecida que se había quitado la vida, no hay ni un solo mensaje entre la persona que se quita la vida y la joven. Entonces, la teoría de las amenazas se cae por su propio peso. Ahora bien, sí, acreditado está que entre la novia de quien era en ese momento Eduardo Morales, ¿se estuvo mensajeando el día del hecho con Agustina? Sí. y quedaron en encontrarse en un punto. Porque el relato que dice la víctima es que la novia de Eduardo Morales la lleva hasta el Parque de la República. Quedaron en encontrarse en un punto. Hay un elemento técnico que es el entrecruzamiento de llamada, que la novia en ese momento de Eduardo Morales la esperó en un lugar y la víctima nunca apareció. Entonces, mucha cautela, mucho cuidado cuando tomamos en consideración una parte o un solo de los relatos, porque, y les agradezco la presencia de todos, porque la campana hay que tocarla en las dos barandas. Ese elemento, el hecho de que, aparte está, es técnico porque es un entrecruzamiento de llamada, donde coteja y donde corrobora que no es así el relato de la que hace la víctima, por el tribunal no fue valorado. Entonces nosotros entendemos que ha habido un absurdo en la valoración de la prueba, o sea, se ha valorado la prueba parcialmente en base a lo que ha dicho la víctima, y no al cúmulo de lo volcado en el debate, lo cual será motivo de recurso de casación. A eso digamos, ¿cuál es la instancia judicial dentro del sistema que permite hacer que...? La instancia revisora próxima es el recurso de casación, que, bueno, como ustedes sabrán, como todo proceso, es una serie concatenada de actos, como si fuese la cadena de una bicicleta, donde se abre un eslabón, cierra... Bueno, tenemos un... Es una especie de apelación. Una apelación. Exacto, tenemos un plazo para recurrir. En realidad es un recurso... a casaciones, en este caso. Al Tribunal de Casación Penal de la provincia. ¿Y después se puede seguir más arriba? Sí, a la Suprema Corte de la provincia y a la Corte Nacional en última instancia. ¿Y ustedes qué plazo tienen ahora, doctor? ¿Para presentar el recurso o para esperar una resolución nueva? No, para esperar el recurso, para presentar el recurso. Para presentar el recurso, 20 días, caballero. Ah, 20. Sí, a partir del día de ayer. O sea que ya está corriendo el plazo para presentarlo. Porque ayer se suspendió la audiencia. No, se culminó. Ah, después de la persona que intentó suicidarse. La persona, al momento de la rúbrica, fue el momento donde trajo una gilete y se ha cortado el cuello intentando suicidarse, ¿no? ¿Y el estado de salud cuál es hoy? No, se va a recuperar, lo que sí van a tener que tener cuidado porque estaba decidido a suicidarse. Es más, sacó el... Bueno, primero una chileta, después agarró una lapicera también, con una lapicera se hizo un par de lesiones. Qué error el tema de la policía, que estaba ahí de custodia. Y la verdad que... no tomaron recaudo, ¿no? La verdad que, sí, yo... Más que por haber ingresado la chileta, porque creo que es algo que la pueden llegar a ingresar, porque era una persona que no estaba detenida, y el tribunal es un lugar donde... El edificio tribunal es penal, es un lugar donde entra y sale gente constantemente. Creo que al momento, al saber de que lo iban a detener y demás, ahí lo tendrían que haber tenido. Lo del Poder Judicial. Lo del Servicio Penitenciario, perdón. ¿Cómo están hoy los defendidos en cuanto a ánimo después de haber escuchado la secuencia? No, la verdad que está... tratamos de levantar el ánimo en el sentido de decir vamos a ir a casación, vamos a esperar a ver si, que alguien vea, porque la realidad es que es un expediente muy grande, son más de 12 cuerpos, son muchas fojas. Y la verdad, como ha sido una situación muy gravosa y toda la presión que hay hoy por hoy genera estas resoluciones que la verdad que son inentendibles para los que estamos trabajando en el tema. Es más, por ejemplo, en el caso de los 5 imputados, el Morales, por ejemplo, no conocía a otro de los imputados. Supuestamente son 5 amigos que por la venganza del suicidio de Marco Gorosito al otro día van y le hacen este ataque a Agustina. Esa es la historia por la cual están condenados. Y nosotros tuvimos presente cuando dijo, ¿y cuál es el ojo? No había dicho Morales. No lo conocía directamente. Como sabemos que entre varios de ellos no se conocían. O por ejemplo nosotros cuando hablábamos con Morales al principio, porque tenés instancias donde tenés posibilidades de por ahí arreglar una pena, lo que sea, decía, cuando estaba internada Agustina, decía que se despierta Agustina y que cuente la verdad. Dice que cuente la verdad. Nosotros decíamos, esperá, que vamos a presentar esta escarcelación, así que eso. Y él decía, no, que se despierte, que cuando se despierte va a estar la verdad. Yo sinceramente creo que le han contado una historia a la familia, ¿no? Y la familia misma ha pensado que esa ha sido la realidad. Y Agustina, en el proceso que la psicóloga que la atendió durante muchísimo tiempo, ella misma ha dicho que no recordaba el hecho luctuoso. Y y creo que durante el proceso que tuvo de recuperación le han ido contando esta historia, que esta historia fue la que repitió. A mí me hubiese gustado que los medios de acá, en lo personal, asistan durante todo el transcurso del debate, a todas las audiencias. Sé lo dificultoso que es, sé lo complicado, lo arduo de la tarea de ustedes, pero también para que vean y para que realmente tomen conciencia de lo que ha ocurrido en este debate, que, como acabo de decir hace un de momento, hemos caído en un absurdo. Y además, doctor, no sé, pero superó la pena que había pedido el mismo fiscal, ¿no? Porque el fiscal no había pedido tanta pena tampoco. Sí, y utiliza una figura rara, porque utiliza el abuso, abuso sexual agravado, y además utiliza el rapto, o sea, dos figuras que la verdad que no son muy congruentes, que digamos, entre sí. Pensamos que por ahí podía aplicar el fiscal había pedido tentativa de homicidio y los condenaron por lesiones graves, o sea que... ¿Femicidio no? No. Como dice el doctor, el fiscal había pedido 16 años en virtud de, por lo menos para la acusación, para la parte acusadora, de encontrarlo, o al menos indicarlo hasta ese momento, presunto autores responsables del delito de tentativa de homicidio en concurso real. ¿Qué quiere decir? Que va añadido, además de la tentativa, el concurso real, volcarle el concurso real de el abuso sexual agravado. En la lectura del veredicto, cuando hacen noción de la, cuando lo ponen a conocimiento de los imputados y lo enteran de qué lo están acusando, de qué lo condenan, le agregan otra figura más, que es el rapto. O sea, saliendo los jueces de la acusación fiscal, deciden por otra figura, lo que también es motivo del recurso, porque no estaba siendo acusado por ese delito. No estaba siendo acusado por ese delito y terminaba siendo condenado por un delito cuando el fiscal no hizo la amplitud acusatoria. Con lo cual, una violación más de todo el derecho a la defensa que hubo durante todo el proceso. ¿Sus defendidos dónde estaban detenidos ya? Ellos estaban en Alvear, y bueno, obviamente para el juicio van hasta Olmos, y de Olmos hasta... Que vale la pena decirlo también a los medios, porque la verdad que uno cuando ve la televisión, en la televisión parece que en la cárcel viven como reyes, y que la verdad que la justicia que tiene penas livianas y demás, y cuando uno va a la realidad, vemos que tenemos un sistema carcelario donde si los familiares no te llevan comida no comes, donde para hacer un traslado es todo un trastorno, entonces donde se aplican penas como en este caso, donde tal vez el miedo del poder judicial o del poder político, del miedo de qué es lo que van a hacer, de que si van a ser acusados, si le van a hacer juicio político y demás, terminan cometiendo esto que pasó hoy, donde hay cinco personas condenadas por algo que, la verdad, es imposible que los cinco hayan tenido algún grado de participación. ¿Ellos estaban con la población general en las cárceles? Sí. ¿O estaban aparte? No, están poblaciones las cuatro que llegaron detenidos vienen de hace años que están detenidos, entonces uno cuando está en el tema penal sabe que uno se va acostumbrando, sabe cómo es. Tal vez el miedo de justamente el que no estaba detenido fue el miedo de por eso quiso cometerse este suicidio. Entiendan que ha sido un juicio muy arduo, muy largo,